calle. No tengo padre ni madre. No quiero trabajar, tampoco estudiar. Solo quiero escabiar. Soy un chico de la calle. No tengo padre ni madre. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? Si yo vivo en el aire. Soy un chico de la calle y solo quiero bailar con mis amigos quiero tomar. Con mis amigos quiero volar. Toma.